Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a ¿Te acuerdas de esto? Es un programa diferente, un podcast diferente, la cual se trata de poder recordarnos de, bueno, de todas esas cosas, aunque sean viejas, se mantengan y obviamente esté ahorita en los corazones de mucha gente. Vamos a hacer este especial, un especial para la gente de Colombia, para la gente de Barranquilla, para la gente de la zona costera de la hermana República de Colombia. Pues imagínense qué venezolano no ha tenido pues contacto con la gente de Colombia. Bueno, imagínense, hay personas que yo tuve casado con una colombiana, muy hermosa ella. De verdad que fue una mujer muy, muy especial y de verdad que la recuerdo con mucho, mucho cariño. Bueno, vamos entonces a hacer este especial para la gente de Colombia. Usted siéntese cómodamente, vamos a disfrutar en grande, pero vamos a comenzar como debe ser, con el himno nacional de la República de Colombia. Respeto para la gente de Colombia en este especial que estamos llevándoles para la gente de Cartagena, la gente de Barranquilla, con este especial para que podamos disfrutar de las diferentes culturas. Vamos a hacer especiales así como este para la gente de Perú, para la gente de Venezuela, gente de España, para diferentes, Bolivia, bueno, por cierto que Bolivia tiene unas canciones muy espectaculares, en México por supuesto, y vamos a hacer estos especiales donde usted lo va a escuchar aquí a través de Radio Bocaranda. La radio que te acompaña todo el tiempo, porque es tu punto feliz del dial. Bueno, vamos a escuchar un tema que usted seguramente se debe recordar. Vamos a escuchar un temita viejito, pero muy, muy bonito, muy querido para la gente de Colombia. Se trata de Busca un Confidente. Ese tema de Busca un Confidente estuvo bien pegado, pegajoso con mucha gente, inclusive pasó fronteras y llegó a Venezuela y a otros países que lideran con Colombia. Actualmente, bueno, se escucha en cualquiera de los parties o fiestas que hacen los colombianos, los barranquilleros, los cartageneros, e inclusive cuando no son de Cartagena o Barranquilla, hasta ponen el tema. Por eso entonces le vamos a hacer la pregunta a la gente de Diablitos. Buscan confidente a Omar. Omar, ¿qué pasó con Alex? Alex, ahí viene muy triste, compadre. ¿Por qué? Le acaban de herir el corazón. Uy, pobre de él. Tócale algo bien lindo, bien romántico, mi compadre. Sí, señor. Vamos a escucharlo entonces a través de la señal con clase. Esto es Bocaranda.net. La radio que te acompaña todo el tiempo. Tu punto feliz en iTunes. No me digas nada, no quiero escucharte. Busca un confidente y cuéntale todo. Dile Dile que me hiciste lo que a nadie se le hace. Dile que estoy triste y no voy a resignarme. Aceptarlo solo porque estás arrepentida. Dile que me quieres porque yo sé que me quieres. Y que no pudiste derrotar un desengaño por un hombre que ni siquiera muy bien conoces. Yo sé que a ti te duele, que estás arrepentida. Tú no querías hacerlo, pero fuiste muy débil. Y a mí también me duele porque tú eres mi vida. Pero no es nada fácil, creo que ya no se puede. Porque el corazón no puede olvidar. Porque mi dolor no se puede borrar. Tan solo porque tú me digas perdóname. Y así de fácil no es. Y así tan fácil no es. María Clara y Andresito Lopera, amores de Andy. Bocaranga.net, la radio que te pone paño todo el tiempo. Tu punto feliz en el aire. Manuelita Muñoz, niña hermosa. Te daré mi olvido, decirlo es muy fácil. Y para cumplirlo me siento impotente. Porque eres la sombra que refleja mi alma. Me duele aceptarlo, mi corazón te llama. Qué difícil es vivir lo que yo estoy viviendo. Rompiste el encanto que nuestro amor brotaba. Sueños que juramos no derrumbar por nada. Tú los derrumbaste, yo quedé atrapado en ellos. Yo sé que aún me quieres, permanezco en tu vida. Y hoy vienes a explicarme lo que tanto me duele. Yo no quiero escucharte, lastimas más mi herida. Si quieres desahogarte, ve y busca un confidente. Porque el corazón no puede olvidar. Porque mi dolor no se puede borrar. Tan solo porque tú me digas perdóname. Porque el corazón no puede olvidar. Porque mi dolor no se puede borrar. Tan solo porque tú me digas perdóname. Porque el corazón no puede olvidar. Porque mi dolor no se puede borrar. Tan solo porque tú me digas con el corazón perdóname. Ay, ay, ay, la gente de Diablitos. La gente de Diablitos con esto llamado Busca un confidente a través de tu punto feliz en iTunes. Esto es bocaranga.net. Bueno, vamos a continuar, mis amigos, a través de la señal con clase. Quiero ya desde ya recomendarles a todos ustedes que nos visiten a través de bocaranga.net, que nos escriban a través de bocarandasteve@yahoo.com y que nos visiten a través de diferentes páginas como venezolanos.net. Hay algo que quiero colocarles, mis amigos, pero antes quiero decirle que usted tiene que ir a iTunes. Tiene que ir a iTunes y ahí colocar en el search, en el buscador, ponga Bocaranda. Y se suscribe a los diferentes podcasts que tenemos para ustedes, como el Más Allá, donde ahí hablamos relatos, cosas así espectaculares de fantasmas y, bueno, muchas cosas para que usted sepa de que existe el mal y entonces métase en el camino del bien, ¿eh? Bueno, vamos a continuar entonces con buena música, mis amigos. Quiero colocarles ahora un tema que me parece espectacular. Uno, porque buenísima gente Juan José Mesa, el hijo de Lisandro Mesa, muy amigo mío, realmente muy profesional en lo que hace. Tremenda voz, mis amigos. Si usted no ha escuchado al hijo, bueno, es increíble. Y vamos a colocar al papá Lisandro Mesa esta canción que usted seguramente la recuerda. ¿Y quién no la va a recordar? Si dice Soy colombiano, a través de Bocaranga.net. Mami, deme un aguardiente de caña, de las cañas de mi valle y el anís de mis montañas. No me dé trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno, porque Escuchas la única estación que te acompaña todo el tiempo. Radio Bocaranda, tu punto feliz de aire. Lisandro Mesa a través de la señal con clase, la señal líder en iTunes. Este es tu punto feliz de iTunes. Vamos a continuar, mis amigos. Quiero colocarles a alguien que tuve la oportunidad de trabajar con él. Trabajamos juntos cuando el tipo era ingeniero en Telemundo. Y él, bueno, debido a que, para que tú veas cómo es la vida, vienen y lo botan, lo despiden al hombre. Y el hombre indignado dijo, bueno, no hay problema. Pero él humildemente fue, reunió a varias personas e hicieron esto que fue infalible. Triunfaron con sus canciones. Me encantan todos los temas. Voy a colocarles uno en este día, pero déjeme decirle que me encanta muchísimo de sus temas. Y yo cuando lo tuve la oportunidad de escucharlo, dije, esta gente va a pegar. Esta gente va a pegar. Pues Emilio Estefan no creyó en ellos. No creyeron en ellos. Varios productores le dijeron que no. Y dejaron de ganarse millones y millones de dólares los que le rechazaron. Y me da orgullo presentarles, mis amigos, a Bacilos. Esta canción que tuvo éxito no solamente a nivel nacional aquí en los Estados Unidos, sino a nivel internacional en Colombia, Venezuela, y tenemos Cara de Luna. ¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? Tu huella al mar se la llevó, pero la luna sigue ahí, pero esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, a gritos por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición, y en una voz tu voz se esconde, y en una voz tu voz se esconde. Siga usando así, robándote mi inspiración. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti, de ti. Escuchas la única estación que te acompaña todo el tiempo. Radio Bocaranda, tu punto feliz de aire. La vida se me esconde detrás de una promesa sin cumplir. ¿De dónde nace alguna inspiración? ¿De dónde nace otra canción? Y ya no sé bien quién se esconde. Yo ya no sé lo que se esconde. Siga usando a ti, robándote mi inspiración. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que escapando, tal vez de ti, tal vez de mí. Yo seguiré buscándole una explicación a esta canción. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma. Ay, ay, ay, buena canción esta, ¿no? Mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Ay, mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna. ¿Te gustó este tema? ¿Verdad que está bueno? Bueno, le vamos a recomendar que usted vaya a iTunes, ahí en los buscadores. Coloque Bacilos, Bacilos con B, Bacilos con B grande. Y déjeme decirle que le van a salir los diferentes temas que tienen estos muchachos. Y le recomendamos que lo compre por solamente un dólar. Por solamente un dólar usted puede adquirir esta canción de mis amigos Bacilos, que están para ustedes, para disfrutar de estos temas espectaculares, como escuchamos en el fondo ahí, de este que se llama Cara de Luna. Hay otro de los temas que me encanta de esta gente que usted va a disfrutar y va a poder comprar a través de iTunes. Y se lo vamos a colocar, mis amigos, a través de la única radio que les acompaña todo el tiempo. Esta es la estación de tu corazón, Bocaranda Radio. Y me da mucho orgullo saber de que esta gente fue rechazada. Le dijeron, tú no sirves, ustedes no son cantantes. ¿Quién le dijo a ustedes que podían ser grandes? Y le han callado la boca a muchos. Y eso seguramente te está pasando a ti. Seguramente alguien te dijo que tú no eres buena modelo. Quizás alguien te dijo que tú no eres bueno en tu trabajo. Quizás alguien te dijo que tú no eres bueno haciendo tu website o tu web page o tus páginas web. Lo más importante, déjeme decirle, no es lo que crea esa gente de lo que tú puedes hacer o lo que eres, sino lo que Dios cree, lo que tú puedes hacer. ¿Qué importante es esto? Escucha esto. No importa lo que ellos creen que lo que tú puedes hacer, sino lo que Dios cree que tú puedes llegar a ser o lo que eres. ¡Qué importante! Vamos a escuchar este tema también que le pertenece a la gente de Bacilos, que usted lo puede conseguir a través de iTunes y que va a disfrutar en grande, porque todos estos temas son para disfrutarlo, para deleitarse y para bailarlos así como este. Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. Aunque la gente del canal no creía en ellos, yo llegaba con la música en mi carro a todo volumen y lo disfrutaban y bailaban, y eso me identificaba a mí. Escuchamos ahí a Bacilos, Mi Primer Millón. Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, vivir de canciones, tener ilusiones que rompan 10,000 corazones. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Y así será mi primer millón. Apenas lleguemos, llamamos a Emilio. Yo tengo un amigo, amigo de un amigo, con línea directa al cielo de tantas estrellas. Después andaremos de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila, querida, Paulina solo es una amiga. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, desde Kabul hasta Curazao, desde el Callao hasta Panamá. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, de Guayaquil a Santo Domingo, desde Tijuana hasta Salvador. Échale pa'lante. Escuchas la única estación que te acompaña todo el tiempo. Esta es Bocaranda Radio, el punto feliz en iTunes. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción. Desde San Juan hasta Barranquilla, desde Madrid hasta Nueva York. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Para comprarte una casa grande en donde quepa corazón. Esa es la gente de Vacíos con mi primer millón. Estamos disfrutando de la buena música, de la buena música a través de Bocaranda Radio, la única estación que te acompaña todo el tiempo. Tu punto feliz en iTunes. Bueno, vamos a continuar, mis amigos, con esta canción que me parece espectacular colocársela. Bueno, imagínense ustedes, quien no se recuerda de lo del espectacular Pastor López. Pastor López es uno de los mejores cantantes del vallenato y que seguramente usted, que no es colombiano, lo ha escuchado, porque bueno, en Venezuela fue invitado a Sábado Sensacional con Amador Vendallán. Y allí él llegó, no una vez, sino muchas veces. Y la gente de Maracaibo, pues lo recuerda muy, muy bien, dada la circunstancia que está allí en fronteras, ¿no? Bueno, este señor Pastor López es una sensación en el vallenato. Y igual que Lisandro Mesa, es como que los que mandan y los que van allí pegados. El Binomio de Oro es otro de los que también usted seguramente recuerda. Que estoy hablando a la gente que no son colombianos, los que son colombianos, por supuesto. ¿Quién no ha escuchado hablar de este señor? Bueno, entonces vamos a escucharlo allí en el fondo. Escuchamos ahora, a partir de en este momento, esta canción espectacular para que disfrute y se recuerde de Pastor López. Esta canción se llama Golpe con Golpe, a través de Bocaranda.net. Tu punto feliz en iTunes. ¿Y tú? ¿Y tú? Sí, sí, tú. ¿Te recuerdas de esto? Hicimos una vez un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca disolver. Que tú eras para mí, que yo era para ti, los dos para las buenas, los dos para las malas, por siempre hasta el fin. A ti se te olvidó. Mataste aquel amor tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantial. Por eso es que me voy y no me da dolor que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di. Y por eso golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Víctor Gutiérrez y Capitán Ramírez. Una vez un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca disolver. Que tú eras para mí, que yo era para ti, los dos para las buenas, los dos para las malas, por siempre hasta el fin. A ti se te olvidó. Mataste aquel amor tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantial. Por eso es que me voy y no me da dolor que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di. y por eso Bocaranda Radio. Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Jorge. Con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Golpe con golpe él paga, pero usted no haga eso, ¿ok? Porque la ley, esa es la ley que él aprendió, pero no es la de Dios, ¿ok? Usted perdone para que así Dios también lo perdone a usted. Estamos disfrutando de la buena música a través de la señal con clase. Esta es la señal líder. Usted la ha hecho líder gracias a todos ustedes que nos apoyan a través de PodSonoro, el mejor sistema para buscar la mejor música, los mejores programas a través de nuestro buen idioma español, nuestro querido idioma. Usted puede ir a PodSonoro y disfrutar de podcasts espectaculares. También le recomendamos que vaya a HispanoCast. HispanoCast le da a usted esos diferentes programas para que usted pueda disfrutarlo en grande. De España, de Colombia, de Perú, de Ecuador, de todos los países. Usted va a disfrutar de buenos programas y gracias a ellos estamos en los primeros lugares. Gracias a ustedes. Quiero decir, gracias a ustedes estamos en los primeros lugares y usted puede ir en los top 10, a los primeros 10 y estamos nosotros con diferentes programas, no con uno, sino con unos 5 programas en los primeros lugares de los 10 que tenemos. Vamos a continuar con esta canción espectacular de Carlos Vives. A los años de la casa, tiempo que no olvidaré. Recuerdo que en la terraza siempre se armaba un bembé. Gabriel toca la guitarra y ahí yo prendió la fiesta. Gustavo toca los cueros como una lata de galleta. Y yo que no estoy mirando como quien no quiere ver. Y el ritmo de esos tambores que me llaman al canté. Y esto es un berroque. Pila pilandera. Canté. Los tres clarinetes. Canté. Y las cuatro fiestas. Canté. Helado de leche. Canté. Cumbia cienaguera. Canté. Canté la piragua que es del Banco Magdalena. Que se fueron, que vengan de todas partes con los niños y los viejos, que conozcan de mi tierra lo que nunca conocieron. Ya toca y toca que toca la botella ruiseñor, y el taca taca que taca de carrucha y de color. ¡Canté! Se prendió el fandango, ¡canté! Josefa Matías, ¡canté! Se fue Candelaria, ¡canté! Cuando yo más la quería, ¡canté! Y el indio Tairona, ¡canté! La María Varilla, ¡canté! Y ahora Joselito, mi gente de Barranquilla. Escuchas la única emisora número uno en tu corazón. Tu punto feliz de tu iTunes. Gracias a ustedes, estamos en los primeros lugares de PodSonoro y de HispanoCast. Gracias por escuchar a Bocaranda Radio, la estación que te acompaña y divierte. Cante, cante, vallenato, cante. paseo. De aquellos merengues que hoy ya no los veo. Canción de la Loma, por Rosa Banero. Y arriba Vaca Vieja, que ahí viene el Toro Negro. Y seguiremos cantando. Canciones espectaculares les pusimos el día de hoy, mis amigos, para que la pudieran disfrutar en grande, recomendándoles desde ya que nos visiten a través de bocaranda.net, que nos escriban a través de bocarandasteve@yahoo.com y también que puedan suscribirse a través de iTunes con la clave Bocaranda. Le van a salir como aproximadamente unos 8 a 10 podcasts que realizamos para ustedes, diferentes programas, como El Más Allá. Steve Bocaranda presenta a los mejores predicadores cristianos. También Bocaranda en el Noticiero Podcast. Y por supuesto este, Bocaranda Radio, como ¿te acuerdas de esto? Y muchas cosas más. También tenemos un video, un audio video podcast, el primer video cat en español que salió en el mundo. El primero lo tuvimos nosotros, gracias a Dios. Después que los americanos, quiero decir, en español, fuimos los número uno de videocast. Gracias a ustedes, gracias a Pod Sonoro, gracias a HispanoCast. Estamos en número uno y esperamos mantenernos. Gracias por su preferencia. Y recuerden, escúchenos a través de bocaranda.net.